Llénate de energía con Rock Show, rock clásico, rock alternativo, heavy metal, rock pop, progresivo. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Rock Show por Exa FM 95.5. Ponte Exa. Comenzamos. Bienvenidos al programa número 600 de Rock Show. Gracias por hacerlo posible. Seamos trending topic, o al menos vamos a intentarlo, ya lo hemos hecho antes, así que por favor tuitea con hashtag Rock Show y da retweet a otros seguidores del programa. ¿Qué te parece si iniciamos con el grupo sueco Ghost y su nuevo sencillo? Esto es Danza Macabra. Va con saludos para Lisef y Jaciel Martínez. Ghost, súbele. Gracias a ti, hoy estamos en el programa número 600 de Rock Show. En un par de ocasiones hemos sido trending topic. Ayúdanos a lograrlo otra vez. Tuitea con el hashtag Rock Show a partir de ahora mismo y dale retweet a otros radioescuchas. Luego de escuchar al grupo sueco Ghost, nos movemos a España con el power metal de War Cry y el tema Ardo por Dentro, lanzado en 2011. War Cry suena en Rock Show por recomendación de Francisco Javier Ornelas Sánchez. En camino, entrevista con mis amigos del grupo Signos, música de Stratovarius, Disturbed, metal lagunero con los chicos y chicas de Viscerat, un clásico de Aerosmith, la recomendación del comentarista deportivo Juan Carlos Veraza de Adrenalina, Evanescence, Kiss, Guns N' Roses, todo el rock está en Rock Show. ¡Súbele! golpes de la vida, el paso de los años, han hecho lentas mis pisadas, pero no mi decisión. Es tan profunda su raíz, piensan que es hora ya de una jubilación, que ya no estoy igual, que para mí se acabó. Quizás de esa impresión, Los finlandeses Stratovarius presentan Sueño Celestial del año 2000. Va con saludos para Ani Lauri de Edmundo Arguijo. Súbele. What is the meaning of it?

Hoy es el Rock Show número 600. Ayúdanos a hacer trending topic. Ya lo hemos logrado en un par de ocasiones hace meses. Y la indicación o la invitación es para que uses el hashtag Rock Show y le des retweet a otros tuiteros que también estén usando el hashtag Rock Show. En Twitter me encuentras como @HéctorExaFM. Agradezco su participación a mi colega de Noticieros Grem, Jessica Ayala Barbosa, que maneja el doble perfil de ser rockera y filmaníaca como muchos de ustedes. Así que hoy jueves por la noche en el programa 600 y seguramente el sábado en la mañana en el programa 601 estará interactuando con nosotros y los martes por la noche en Filmanía. Mando saludos que estaban pendientes para Marianita Morita, de parte de Enrique Ilescas. Mando saludos también para las Leonas Dormidas, hasta León, Guanajuato, de parte de Uno Mexicano Uno. Ellas son Mimi y Benito Bodoque, Monchi, Patti, Chave, Lore, Marichuy, Olguis y Silvia Carlova. Saludos para mis excompañeros de la Universidad Iberoamericana, Plantel Laguna, Adriana Cobian, Marisa Núñez, Alicia Gómez Arce, Benita Aguiñaga, Dina Galíndez, Elba Estela González, Malusa Menéndez, Marcela Padilla, Marigel Valdés, Melchor Cadena, Miguel Ángel Amaya, Montserrat Aispuru, Nacho Uribe, Verónica Soto. Están dispersos ya por todo el país y algunos en el extranjero, pero están pendientes de Rock Show. Y saludos, por supuesto, a Silvia Carlova, en línea desde León, Guanajuato. ¡Súbele! Todo el rock está en Rock Show. Volvemos después del corte. 8:10. Temperatura 33 grados centígrados. Para respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tú eres parte. Violentar estos derechos es un problema grave. Tú eres parte de la solución. Porque te informas, porque denuncias un abuso, porque ejerces tu vida sexual libre y responsablemente. Ayúdanos a frenarla. Tú eres parte. Estado de Coahuila. Curso Taller de Locución, impartido por profesionales del STIR. Estilos de locución. Eduardo Bravo. Soy Eduardo Bravo, y en mi módulo aprenderá los diferentes estilos de locución, sus características y cómo utilizarlos. Inicio del curso lunes 4 de junio, oficinas del STIR Torreón. Informes e inscripciones al 716-0600. 716-0600. Cupo limitado, reserva ya. Curso Taller de Locución, impartido por profesionales del STIR. Soy Jesús Valencia, tengo 40 años. Todo empezó hace 10 años cuando un amigo me dio cocaína. El abandono de mi esposa fue uno de los primeros problemas que tuve. Después siguió mi salud. Toda una noche me empecé a drogar, pero bastante. Me dio un preinfarto. Tuve que ir al hospital a pedir auxilio. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Quizá no me conoces, aunque he trabajado para ti. Soy Toño Gutiérrez Jardón. Promoví a Torreón y al Estado por muchos países. Gracias a eso, llegaron grandes empresas creando más de 50,000 empleos solo en La Laguna. Quiero seguir trabajando para ti. Te pido tu confianza. Vayamos por más inversiones, por empleos mejor pagados para los jóvenes. Ellos son la fuerza del futuro. Con la fuerza del futuro, Toño Gutiérrez Jardón es el bueno para Torreón. Candidato a alcalde de la coalición Todos por México. Partido Verde, Nueva Alianza PRI. Soy Carlos Horta, y yo, como tú, he crecido en Saltillo. Conozco su gente, es la que hace fuerte a nuestra ciudad. Sé de las carencias y la indiferencia de la autoridad. Sé lo que es la lucha y el trabajo diario para llevar el sustento. A nosotros, nada se nos ha dado fácil. Yo, como tú, quiero un Saltillo de paz, de empuje y de desarrollo. Soy Carlos Horta, y el futuro en Saltillo importa. Carlos Horta, candidato a la alcaldía de Saltillo, coalición por Coahuila al frente. PAN. Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el mundial? España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina. México. México. México. México. México. México. El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el 1 de julio. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional. Si sube la gasolina, todo sube. Todo menos el salario mínimo. ¿Sabes qué hicieron los senadores y diputados del PRI para ayudarte? Adivinaste, nada. Voy a dar la batalla en el Senado para que el salario sea digno, no mínimo. Para que ganes lo que vale tu trabajo. Para que tu sueldo alcance para vivir bien. Quiero ser senadora para que el salario sea justo, no mínimo. Esa Esa será nuestra lucha. Candidatos a senadores y diputados federales. Coalición por México al frente. Movimiento Ciudadano. En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu INE o acarrean votantes, denúncialo ante la FEPADE al 01800-833-7233 o en fepade.gob.mx. Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. INE. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. 8:14, temperatura 33 grados centígrados. Todo el rock está en Rock Show. Continuamos. Hola, soy Ara Malikian, estoy aquí en Torreón, muy contento y en el programa de Rock Show, este programa maravilloso. ¿Quién quiere venir a compartir con nosotros música rock de Led Zeppelin, Radiohead, David Bowie, etcétera, etcétera? Así que seguiré escuchando el rock. Muchas gracias, un saludo muy fuerte. Este sábado en El Armario, aquí en Torreón, los chicos y chicas del grupo metalero Viscerat presentan su nuevo Extended Play, su EP titulado Oath to Rage, Oda a la Furia. Cover, 40 pesitos. Inicia a las 8:30 p.m. y alternan con Demonio Guerrero y Kanko of the Snake, bandas de Torreón. Además de Nahuali, que hacen muy buen metal y vienen a visitarnos desde Guadalajara. Hoy te voy a presentar un adelanto exclusivo de ese Extended Play. Esto se titula Novus Ordo y va con saludos para José Luis Adame. Te dejo pues con Viscerat. Por cierto, la voz que escucharás es de una chica. ¡Súbele! Yeah. Show con Héctor Becerra. Disturbed, el sonido del silencio, cover de Simon y Garfunkel, lanzado en 2015. Recomendación de Jaciel Martínez. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Hoy es el Rock Show número 600. Ayúdanos a hacer trending topic. Usa el hashtag Rock Show y dale retweet a otros tuiteros que estén utilizando el mismo hashtag Rock Show. Tenemos interacción en Twitter. Me encuentras como @HéctorExaFM. Reitero mi agradecimiento y mis saludos y mi aprecio a Silvia Carlova, que nos acompaña en línea desde León, Guanajuato. Y por cada canción que presentamos en Rock Show, ella alcanza a tuitear 2, 3, 4 memes o gifs. Si apenas nos acompañas hoy en este Rock Show, entra a mi timeline @HéctorExaFM o al de ella @SilviaCarlova y por los gráficos date cuenta de qué bandas han sonado esta noche en el programa 600 de Rock Show. Saludos, está tuiteando nuestro querido excompañero de la Ibero Torreón, Melchor Cadena. Saludos a toda la generación aquella que ahora nos agrupamos en WhatsApp como el Pamble, no el Plan B, todo mal escrito, el Pamble. Saludos a Katrina R, saludos al doctor Juan Antonio Martínez, a José Luis Chávez, a mis amigos de Hot Dogs, los desgraciados, grandes admiradores de Bob Dylan, quien por cierto hoy cumple años y vendrá en el playlist de Rock Show. Saludos para Jaime Ontiveros, esposo de Mayela Ávila, reportera de Noticieros Grem y bastante rockera. Saludos para mi ex compañero de primaria, Javier Domínguez, también rockerísimo, que nos dice enhorabuena. Y saludos a Arts Andrés y a David Humeda, rockero de Monterrey, presente en Twitter. ¡Súbele! Corte y regresamos. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. 8:24. Temperatura 33 grados centígrados. Curso Taller de Locución, impartido por profesionales del STIR. Lectura y comprensión. Lucina Ramírez. Soy Lucina Ramírez. En mi módulo aprenderemos a identificar los diferentes tipos de lectura y textos para transmitir con intención, comunicar y motivar al hacer la locución. Inicio del curso lunes 4 de junio. Oficinas del STIR Torreón. Informes e inscripciones al 716-0600. 716-0600. Cupo limitado. Reserva ya. XHMP 95.5 FM. Transmitiendo con 12.000 watts de potencia. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. En todas partes. Ponte Exa FM 95.5. 8:25. Temperatura 33 grados centígrados. Ya estamos de regreso. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. ¿Qué tal, amigos? Están escuchando Rock Show. Yo soy Natalia Lafourcade. Les mando muchos saludos y nos vemos pronto. Come here, baby. Hoy es el programa número 600 de Rock Show. Te voy a dejar con Aerosmith y el éxito Crazy, lanzado en 1993. Esta es una recomendación de Roberto Zúñiga Estrada y va con saludos para su papá, Miguel Zúñiga. ¡Súbele! Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy. Thank you. la recomendación en Rock Show. Esta semana, nuestro amigo Sócrates Cobos le pidió al comentarista deportivo Juan Carlos Veraza, amante de la música, que recomendara una canción para Rock Show. El analista de Adrenalina, suplemento deportivo de Excelsior, recomendó a Soundgarden con el tema Jesus Christ Pose, algo así como Pose de Jesucristo, lanzado en 1991. Así que gracias a Juan Carlos Veraza por su recomendación y a Sócrates Cobos por conseguirla. Te dejo a Chris Cornell con su inigualable voz al frente de Soundgarden y el tema Jesus Christ Pose. ¡Súbele! casa, soy Saúl Hernández, y te invito a que escuches Rock Show, y también te invito a que apoyes nuestro idioma, a tus grupos aquí en Rock Show. Y tal como lo anunciamos al inicio de esta emisión de Rock Show, programa número 600, pues tenemos invitados de lujo, tenemos a dos de los integrantes del reagrupado Grupo Signos que están próximos a presentarse en un evento pop al cual ellos van a impregnar con algo de rock y pop y otros géneros. Aquí a mi izquierda tengo a Beto Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Y de este lado a mi derecha a Gerardo Montellano. Hola amigos de Rock Show, saludos. Platíquenos muchachos, el evento en cuestión, ¿cuál es? Bueno, se trata de La Calle de Todos, el festival este que organiza el gobierno del estado a través del Departamento de Cultura, y el día sábado a las 8 de la noche, 26 de mayo, viene Faye a presentar su espectáculo, y el cual vamos a nosotros estar como teloneros, como banda invitada, lo cual está muy padre porque pues hacemos match con el concepto que nosotros estamos manejando, que es un rock en español de los 80s, y evocando un poco a la nostalgia, Héctor, a la música de aquellos años, y pues hacemos ahí el opening de la señora Faye que viene este sábado. Así es, que está teniendo un segundo aire en su carrera, la señora Faye, y en esta ocasión, bueno, el concepto en el que se presentan Beto Rubio y Gera Montellano es una reunión así como entre integrantes originales e integrantes que alguna vez pasaron por la banda Signos, una banda que muchos deben recordar, de finales de los 80, principios de los 90, de esas bandas que tocaban covers, llegaron a tener presentaciones en los lugares más importantes de Torreón y otras partes, y ahora pues se dio un reencuentro, y ese reencuentro de Signos los llevará a tocar con Faye. ¿Qué tipo de repertorio están seleccionando para esta presentación? Bueno, mira, en este caso, por cuestiones de que había que a tener algo digerible, pues obviamente se va a tocar lo que Rock en tu Idioma nos presentaba en esos años que mencionaste, 80s finales, 90s por ahí principios. Están cuestiones de Maná, está también Caifanes, está Soda Estéreo, cosas así, La Ley, de repente viene por ahí una rolita, y vamos a tratar de hacerlo como un tour a nivel mundial de grupos de Chile, España y México, Argentina, por supuesto, y Argentina. Entonces la idea es como que presentarle al público pues tipo de canciones digeribles, muchos las conocen, estoy seguro que las van a ubicar, las van a cantar, y pues la idea de nosotros es reunirnos, ya sabes, 25 años después, por decirlo de alguna manera. Algo así, ¿eh? Ajá. ¿Tiene planeado algo especial para esta presentación? Y a ver, aquí Beto nos dice que sí, dinos como qué podemos esperar. Bueno, sí, mira, con la oportunidad que nos da las nuevas tecnologías, vamos a interactuar un poco con las pantallas, vaya más que interactuar, va a ser como vamos a presentar imágenes alusivas a la época, tenemos el show consta de una introducción, y vamos también a tratar de interactuar con la gente, con el público, porque se trata de eso, vaya, de encontrarnos con nosotros como banda y encontrarnos con la gente que asistía a los shows de los bares de aquellos años, a los cuales ya estamos ahí invitando, y encontrarnos con ella, hacer un ambiente de la música a la cual pertenecemos, ¿no? De la época de los 80s. Entonces sí tenemos un show así, no tan simple, quisimos hacer un concepto, un producto que podamos presentar de manera más profesional. Así es, y bueno, en Rock Show sucede que de repente algunos radioescuchas de mi edad o mayores nos piden canciones de aquella época, pero luego sorprende que radioescuchas jóvenes, muchachos y muchachas de 20, 21 años, gracias a la influencia de sus padres o de sus hermanos mayores, están muy metidos en la onda de Miguel Mateos, Hombres G, Nanitos Verdes, Caifanes, y también los piden porque es un tipo de rock, este movimiento del Rock en tu Idioma y todo lo que siguió después, pues bastante popular entre las generaciones, y es una oportunidad perfecta como para la nostalgia, ¿no? Para quien vivió realmente la época en que bandas como Signos tocaban en los diferentes antros de la comarca lagunera, y para quien quiera acercarse a ver una buena banda, que vamos a pedirle aquí a Jera que nos platique quiénes conforman esta alineación de Signos. Bueno, mira, hoy día estamos Beto Rubio, aquí que está presente, Humberto Lizárraga, que fue uno de los iniciadores también del Grupo Signos, está Fernando Martínez, conocido como el Buen Mollo. El Buen Mollo. Que también fue uno de los iniciadores, pero luego ahí como que hubo una transición y se fue y regresó. Sí, un tema así como chistoso. Uh-huh. Está Checo Martínez también, un baterista excelente que por ahí lo han de ubicar los radioescuchas. Él estuvo en el grupo Valiant, por ejemplo, claro. El Buen Checo. Sí. Exacto, y bueno, ya saben, tiene una trayectoria bastante buena. Complicado. Y un servidor, Jerry Montellano, así que pues la idea es hacer música, hacer lo que hacíamos cuando teníamos 25, reitero. No somos tan grandes, pero bueno, la idea es como que hacer eso. Y pues divertirnos, y divertirse es lo más importante de hacer la música. Perfecto, entonces cerramos la entrevista reiterando la invitación para que la gente acompañe a esta reunión de Signos antes del espectáculo de Faye. Los esperamos a todos en la Plaza Mayor, sábado 26, 8 p.m. Signos en vivo. Saludos. Todo el rock está en Rock Show. Súbele. Poco a poco y nuestro tiempo va. Rockera, rockera en Rock Show. Del 2016, Amy Lee, al frente de Evanescence, presenta Breathe No More, Ya No Respiro. Va con saludos para Edmundo Arguijo de Ani Lauri. Saludos a los que están interactuando en Twitter. Hoy es el Rock Show número 600. Ayúdanos a ser trending topic. Usa el hashtag Rock Show y o dale retweet o las dos cosas a otros tuiteros que estén usando ese hashtag Rock Show. Así todo seguidito. Saludos en Twitter. Ya están interactivos. McCarthy's Irish Pub, aquí en la Comarca Lagunera, un lugar donde se toca rock en vivo. He ido por allá dos o tres ocasiones y en un par de ellas me ha tocado subirme de invitado al escenario en calidad de baterista, porque bueno, ahí tocan varios amigos míos músicos. músicos, gente con la que toqué en otros años, y pues de repente, pues es inevitable el palomazo, ¿no? Saludos a Eduardo Sepúlveda, que escribe Voz del Diablo para El Siglo de Torreón, columna rockera, nos deja por allí una recomendación de Amorphis con el tema Dirección Equivocada. Lo más seguro es que esta recomendación salga el sabadito, mi querido Eduardo Sepúlveda. René de la Torre está presente en Twitter, lo mismo que el doctor Fregaderas, que ahora firma como Midac. Saludos a Donna Suelen, que hoy nos acompaña, aunque lo suyo es acompañarnos los sábados mientras está trabajando, como le hacen muchos de ustedes. Rogelio Casas se reportó por la vía telefónica, manda saludos a nuestro mutuo amigo Daniel Villavicencio, manda saludos a su papá, el señor Rogelio Casas, y bueno, Rogelio le manda saludos a su esposa Guadalupe Reza y a su niña Victoria, y por ahí también está interactuando muy activamente Silvio, y es Castruita, contenta porque estamos en el Rock Show número 600, Belkis, el doctor Francisco Ramírez y Juan Miguel Campos. Todo el rock está en Rock Show. Volvemos después del corte. 8:47. Temperatura 32 grados centígrados. Curso Taller de Locución, impartido por profesionales del STIR. Taller práctico de locución. Mónica de la Peña. Soy Mónica de la Peña. Aventúrate a vivir la experiencia de convertirte en un locutor o locutora de radio. Será sensacional escuchar tu voz como todo un profesional. Inicio del curso lunes 4 de junio. Oficinas del STIR Torreón. Informes e inscripciones al 716-0600. 716-0600. Cupo limitado. Reserva ya. XHMP 95.5 FM. Transmitiendo con 12.000 watts de potencia. Desde calle Acuña, número 276 Sur, segundo piso, Colonia Centro. Código postal 27.000. Torreón, Coahuila. Una estación de Grupo Radio Estéreo Mairán. En todas partes. Ponte XFM. Ponte XFM. 8:48. Temperatura 32 grados centígrados. Todo el rock está en Rock Show. Continuamos. ¿Qué tal, mis queridos amigos, banda rockera de la comarca lagunera? Soy Alan Boguslavski, les mando un saludo muy cordial y lleno de mucho rock and roll a todos los escuchas de Rock Show. There's no denying when I look in your eyes, girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all love is blind, but everything about you is telling me this time is forever. This time I know it, there's no doubt in my mind. Forever. A lo largo de estos 600 años, bueno, hago la aclaración, acabamos de escuchar a Kiss con este éxito de 1989 titulado Forever, y les decía que a lo largo de estos 600 programas hemos recibido interacción de radioescuchas de varias ciudades de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Colombia y más. Hago un paréntesis, el tema que escuchamos de Kiss Forever fue escrito por Paul Stanley, el que se maquilla con la estrella, y el baladista Michael Bolton. Kiss llevó saludos hasta Moscú para Sveta, Yuri, la familia Menkova, Eka, Ana, Nina, la Ryux, Misha, Miguel Corgus, Bompo el Estonio y Nicolai el taxista, de parte de Uno Mexicano Uno que radica en los Estados Unidos. También saludamos a las Leonas Dormidas hasta León, Guanajuato. Tenemos más interacción a través de Twitter, donde me encuentras como @HéctorExaFM. Y agradezco sus tweets que están loquísimos a Simón Val 1, Pumpkin Bastard, es como firma Simón Val 1 y nos hace reír con cada una de sus ocurrencias. Tenemos más interacción también, saludo y agradezco a todos sus retweets, recomendaciones, memes y gifs. Hoy en especial usen el hashtag RockShow. Saludos a JM, a Eliberiela que nos acompaña en Ciudad de México, a Lisef, fanática del grupo Ghost, a Itanex desde Vancouver que nos ha compartido por ahí un gif y les estamos dando retweet. Vámonos a Inglaterra con el metal progresivo del grupo Tesseract y el tema titulado Nocturno, lanzado en 2013. Tesseract va con saludos para Jessica Ayala. We'll be right back. En Facebook nos encuentras como Yo Escucho Exa FM 95.5. Annie Laurie Lioncourt pide para el próximo jueves Living You For Me de Martin Kesishi junto con Tarja Turunen, ex vocalista de Nightwish, por supuesto dedicada para su guapo novio Edmundo Arguijo. Edmundo aparece en Facebook, nos pide por acá algo de Trágico Ballet, Revolver of Lies, por supuesto para Annie Laurie Lioncourt. Ana Jimena Tolentino nos pide algo muy retro, muy ochentero, Everybody Wants to Rule the World, temazo de Tears for Fears, dueto británico. Oscar Retana aparece en Facebook y dice: Héctor, ¿puedes mandarle saludos a Pilo y Arnold, que están bien ambientados con Rock Show? Claro, saludos Pilo y Arnold de parte de Oscar Retana. Por acá aparece Ramón Herrada en Facebook y dice: es agradable trabajar escuchando tu programa. Mil gracias, es el número 600 de Rock Show. Si están tuiteando, recuerden, me encuentran como arroba Héctor Exa FM, usen el hashtag Rock Show y denle tweet a cuanto hashtag se encuentren de otros tuiteros. Saludos para Sócrates Cobos, que esta semana nos apoyó para conseguir la recomendación. Saludos para Mitril, prole ciudadana, firma ella. Para Vigo y Memo Boyaín, estamos en el programa 600, pero varios tuiteros ya están pensando en el programa 666. Memo, por ejemplo, ya nos pide algo de Ángeles del Infierno para el programa 666, y por supuesto también recomienda algo de Iron Maiden. ¿Cuál? El número de la bestia, era inevitable. Saludos para Annie Laurie, que está dobleteando en Twitter. Hoy cumple 77 años Bob Dylan. Te voy a dejar All Along the Watchtower. Felicidades, Bob Dylan, y saludos a Hot Dogs Los Desgraciados, grandes admiradores. Suele. There must be some way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Tenemos mucha interacción esta noche, el tiempo nos anda ganando, pero vamos a tratar de agradecer a la mayoría de ustedes que están interactuando también en Twitter, arroba Héctor Exa FM. Saludos para Ana Jimena Tolentino, hija de mi exalumna de la Ibero, Jimena Hernández Luna, una chicuela que le encanta el rock. Aquí Relinchovich está presente en Twitter, lo mismo que Vicky Rodríguez, Morpheus 11, Comp Ara, se reportó por la vía telefónica Abigail Rodríguez, quien manda saludos también a Juan Miguel Campos, y desde nos felicita por los 600 programas. Dice, un deleite escucharte. El deleite es mío por interactuar con todos ustedes. Alex Contreras, operador, que estuvo en la primera mitad de Rock Show, por allí nos dejó una recomendación para el próximo jueves. Algo de Korn, Alone I Break. Wendolyn Zul, interactivísima esta noche en Twitter, lo mismo que Ignacio Reyes. Una cuenta que se llama Molotov MX también está presente. Ethan X nos ha compartido varios GIFs. Algunos de ustedes realizan GIFs muy padres y personalizados para Rock Show o para Filmanía, y por supuesto los he estado retuiteando. Pueden verlos en mi timeline, arroba Héctor XAFM. Gracias a Nicolás Puente, que está presente. Gracias a Patricia Flores, a Víctor Navarrete, Víctor Eloy Navarrete, Jesús Prado, que es de los primeros radioescuchas que tuvimos por acá en el Rock Show, y dice, dichoso de que algunas de mis recomendaciones salieran al aire, vamos por otros 600. Aquí entre nos, a Jesús Prado le encanta Dio, por ejemplo, y es de lo que más nos recomendaba. Saludos para Saúl Soto, para señorita Migraña, para mi compañera de la Ibero Torreón, Monse Aispuru, que ahora radica en León, Guanajuato, allá es paisana ahora de Silvia Carlova, muy interactiva Silvia con sus memes y gifs en redes sociales. Pasen a ver en mi timeline o en el de ella es arroba Silvia Carlova, todos los visuales que comparte a la velocidad de la luz. Si apenas nos acompañan hoy en Rock Show, entérense por esos visuales, por esos memes y gifs del elenco, de la música que hemos presentado esta noche, del playlist. Saludos al tuitero un poco loco, saludos al tuitero que firma como Ugh y dice, sí mandaste mis saludos, eres grande. Claro, los vamos anotando, a veces nos tardamos, pero tratamos de complacerlos a todos. Alexei Zaya, que nos avisa que está escuchando el Rock Show desde Querétaro y deja una recomendación, pide algo de lo nuevo de Judas Priest. Lo más seguro es que lo toquemos el próximo sábado en la mañana. Este tuitero le encanta King Crimson, tanto es así que firma como King Crimson Navarrete, y bueno, es una de mis bandas favoritas también. Saludos a Jesús Rivera. Saludos a Katrina R, que a su vez nos saluda, dice, desde la tierra de las tortillas con chile, en todas sus modalidades. Sí, Katrina se reporta desde la Ciudad de México y usualmente le pone apodos muy pintorescos a su ciudad. Mis amigos del grupo Krista Galli, aquellos que a principios de los 90 cantaban el tema Bajo la Luna, ¿se acuerdan de aquella? Pues también están interactivos esta noche allí. Saludos a Galo en la voz y saludos a Álvaro en la guitarra. Saludos también a Tonatiu Morales, al periódico Raza Cero, Charlie Magaña, que está, les digo, estamos en el 600, ya están pensando en el programa 666. Mi amigo Charlie Magaña propone que sea un especial de puro black metal y death metal. ¿Qué tal, Saludos para Alberto Cortés, para Saúl Soto, para esta cuenta informativa que se llama La Real Noticia. Saludos para Daniel, saludos para Mimi GDZ Romo, para Fermín Esteves, para José Daniel, para John Gamboa, que nos acompaña en línea desde Colombia, para Elda González, que nos sintoniza desde Seattle, Washington, está por ahí compartiéndonos unos GIFs. El martes de Filmanía se discutió con una versión de un minuto del videoclip de Take On Me de Aja, con la cara de su servidor y la cara de Silvia Carlova montada sobre el videoclip. Impresionante, pueden buscarlo allí en mi timeline, arroba Héctor XAFM. Saludos a Mirko Buya, a Ignacio Reyes, a La Mexicana, a Ernestina, a Vicky Rodríguez, a King Godzilla, a Carla Albarrán en Zapopan, a Angie Ávila, a Israel y a muchos más que no voy a alcanzar a mencionar ahorita, pero me voy a quedar unos minutos para darle su retweet y demás. Y bueno, estamos ya ahora sí que a punto de cerrar el programa y lo vamos a hacer como usualmente ocurre en cada emisión de Rock Show. Gracias a todos por ayudarnos a llegar al programa número 600. Gracias por estar tuiteando con el hashtag arroba Rock Show y por darle retweet a otros tuiteros que están usando el hashtag Rock Show. Nos despedimos. Antes les presento a Eddie Rayas, que está en los controles. Alex Contreras estuvo en la primera mitad. Y nos vamos a despedir con un clásico de Guns N' Roses lanzado en 1987. Esto se titula Welcome to the Jungle, Bienvenido a la Jungla. Y suena en Rock Show por recomendación de mi colega Jessica Ayala Barbosa. Guns N' Roses cierra el programa número 600 de Rock Show. Welcome to the Jungle. ¿Sabes dónde estás? Estás en Rock Show. ¡Súbele!